Mari Mari Fulamuel, Inche, Manuela Navarrete Pinguén, y les voy a compartir la lectura de lo que se presentó hoy acá en legislatura. A Daniela Ayala, Secretaría Legislativa, Legislatura de la Provincia de Río Negro. Presidentes de bloques legislativos, Bloque Alianza Frente Progresista por la Igualdad y Representación. Presidente Ocampo Jorge Armando. Bloque Juntos Somos Río Negro. Presidente Palmieri Alejandro. Bloque Alianza Frente para la Victoria. Presidente Marinao Humberto Alejandro. Bloque Fuerza Nacional y Popular. Presidente Sabatella María Ernesto. Bloque Unión Cívica Radical. Presidente Jaguar Soraya Elisandro Iris. Asunto: declaración de interés provincial de la mesa de diálogo constituida para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación a solicitud de los Lafkenwin Kul Mapu, las comunidades autoconvocadas del pueblo mapuche y el obispado de San Carlos de Bariloche y otros. Los abajo firmantes nos dirigimos a usted teniendo en cuenta que en el día de hoy se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el LOF, las Kenwin Kul Mapu, las comunidades autoconvocadas del pueblo mapuche y el obispado de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación. Que según comunicado oficial de dicha comisión participan de la misma representantes designados del LOF y las comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén, la CETEP, la CTA de Río Negro, la CTA Autónoma, la Organización Al Margen, la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, la APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos de Bariloche y la Universidad Nacional de Río Negro. Que además se cuenta con la presencia de los diputados nacionales Silvia Ornet, Leonardo Grosso, Martín Doñate, del diputado nacional electo Horacio Pietralaga, del diputado de la provincia de Neuquén Raúl Godoy, de los concejales Ana Marx y Ramón Chioconi y del secretario general de la CETEP Esteban Castro, como observadores. Que la mesa de diálogo solicita la presencia en las próximas reuniones de un representante del directorio de parques nacionales y de los organismos nacionales y provinciales con competencia en la temática de niños, niñas y adolescentes, y que se estableció realizar una nueva reunión el día de mañana, 29 de noviembre a las 11 horas en la sede de UNTER de Bariloche. Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, a través de su Ministra de Educación y Derechos Humanos, licenciada Mónica Silva, y su secretaria de Derechos Humanos, doctora Laura Marcela Méndez, se dirigió a la mesa de diálogo en nota remitida a la atención del señor Orlando Carriqueo, con el objeto de manifestar el apoyo del gobierno rionegrino a una mesa de diálogo en la que diferentes sectores políticos y eclesiásticos, instituciones y comunidades debatan la situación generada en la zona del Mascardi y generen el consenso necesario para la toma de decisiones. Que asimismo en dicha manifestación se afirma que el Estado rionegrino rechaza cualquier tipo de violencia, material o simbólica, individual o estatal, prioriza el derecho a la vida por sobre los demás derechos de las personas y considera el diálogo y el respeto a las identidades diferenciadas, puntos de partida válidos para generar propuestas acordes al ejercicio de los derechos humanos y a las leyes y convenios vigentes, tanto nacionales como internacionales, y que deben construirse políticas a corto, mediano y largo plazo. Que la necesidad y oportunidad de la mesa de diálogo constituida ante la gravedad de la situación en el LOF, las Kenwin Kul Mapu, especialmente tras la muerte violenta del joven Rafael Nahuel, exige la urgente implicación de todos los actores institucionales afectados, y que es indispensable la implicación de la legislatura de la provincia de Río Negro en esta instancia debido a las competencias y responsabilidades que le caben en la cuestión. Por todo ello, solicitamos que la legislatura rionegrina declare de interés provincial la mesa de diálogo constituida a solicitud del LOF, las Kenwin Kul Mapu, las comunidades autoconvocadas del pueblo mapuche y el obispado de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación, y en consecuencia designe de manera urgente una o un representante para integrar dicha comisión, en calidad de participante o en su defecto como observador. Comunique al Poder Ejecutivo Nacional y Poder Ejecutivo Provincial el acompañamiento a la solicitud efectuada por la Mesa de Diálogo para que en sus próximas reuniones asista un representante del Directorio de Parques Nacionales y también de los organismos nacionales y provinciales con competencia en la temática de niños, niñas y adolescentes. Trate estas solicitudes sobre tablas en la sesión del día 29 de noviembre de 2017 de la Legislatura de la Provincia de Río Negro. Thank you. Mare Pulamien, Mare Mare Compuchein, Cheta, Claudia Curaqueo, Curupi Chumpinguen, Pachando Cuy, Tatu Fama Pu, Caquelio e Inta Copain, Tahuenui Santiago Maldonado, Caquelio e Inta Copain, Tahue Chafe Nahuel, Rafael Nahuel, Caquelio e Inta Copain, Tañilonco, Huechafe Facundo Yonehuala. Estamos aquí hoy reunidas, y no es un acto, sino que es un escrache al Estado rionegrino, al Estado argentino, que todavía no reconoce que está sentado en un territorio mapuche. Así que Cumé Cupay a todas y a todas, bienvenidos a este territorio mapuche. Mientras que no reconozcamos que estamos sentados sobre un genocidio, estos conflictos territoriales se van a seguir profundizando. El gobierno anterior dejó sentadas las plataformas jurídicas punitivas con la ley antiterrorista para que hoy nos criminalicen no solo los medios de comunicación masiva, sino toda la estructura de los gobiernos nacionales que responden claramente a los intereses capitalistas de los grandes empresarios. Es hoy como resistencia mapuche, comunidades, losches, estamos llevando adelante un proceso de recuperación cultural y eso implica necesariamente que volvamos al territorio. Es así como lo hizo las diferentes LOF en todos los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y demás provincias que se encuentran establecidas en el Estado represor argentino y del otro lado el Estado represor de Chile. Nuestro territorio va de mar a mar. Mientras que esto no se entienda, y le vamos a pedir aquí a las compañeras y compañeros que trabajan en la educación que colaboren con esta instancia en visualizar la situación por la cual atravesamos. No seamos cómplices de repetir el modelo educativo que ha encargado de hacer un manto oscuro sobre nuestro pueblo que hoy hace las bases ideológicas para que hoy la sociedad entera nos esté criminalizando y nos siga discriminando constantemente. Tenemos una clara propuesta filosófica y política, respondemos al movimiento mapuche autónomo de Polmapu, y como tal, vamos a llevar adelante las medidas que sean necesarias para resguardar a todos nuestros lamien. Es por eso que hoy, si nos quieren ayudar, pueden llamar al juzgado de Bariloche, al opresor, al Huinca, al juez Villanueva, que no solo tiene detenido, encarcelado, secuestrado a Loco Huichá Facundo Yonehuala, hace ya más 4 veces en una situación totalmente ilegal, queriéndolo someter 2 veces al mismo juicio, sino que hoy tiene a 2 lamien, a Fausto Yonehuala y a Lautaro González en huelga de hambre seca. El lamien está orinando sangre. Es así como les pedimos a todos que sigamos llamando constantemente para que los lamien se puedan comunicar y exigir inmediatamente la liberación, porque esos 2 lamien fueron los encargados de llevar al Huechafe Rafael Nahuel para que le dieran asistencia y lo dejaron morir ahí 5 horas. El grupo Albatros, al cual hacemos responsable rotundamente a la prefectura y a todas las fuerzas represivas de Gendarmería, Policía Nacional y todo este Estado Policial argentino, rionegrino, chubutense y neuquino que se están encargando de quitarnos la vida constantemente. Tuvieron presentadas las madres de esos niños que se llevaron secuestrados cuando desalojaron a la comunidad Huencul, las Kelmapú, que lo único que hace es resguardar a una machi que tiene 16 años, que nos va a ayudar a todos a reconstruir nuestra cultura, nuestra medicina, y así empoderarnos para la defensa, no solo de los territorios mapuches, porque cuando le decimos no al fracking, cuando le decimos no a la minería, no lo hacemos solo para el pueblo mapuche, lo hacemos por todas y por todos los que estamos aquí y por las generaciones que vienen. Así que exigimos inmediata libertad de Loco Huichafe Facundo Yonehuala, inmediata libertad de Fausto Yonehuala y de Lautaro González. Marichi Huey, Pupeñi, Pulamien, Huehuaín, venceremos. Huelmapu libre para